De la sangre de la miel. De la sangre de la miel. Necesitan probar los dos. Si quieren saber cuál es más dulce, ahora presentamos The Lordy Uncle John, The Loose Glue Dash, El Señor Muerto, Mira Damia. Get to present Honey Sweeter Than Blood, the album.